Opinión. Isabel Rauber. A ver, Isabel, ¿por dónde nos llevas en esta segunda entrega? Y bueno, ya que vamos a encaminarnos a Europa. Muy bien. Vamos a encaminarnos a Europa, pero primero, Gustavo, un saludito. Sí, claro. A los que nos escriben. Quiero recordar ahora lo que estoy leyendo acá, Ariel Escala, Daniel Caferra, Madre Lourdes Cabrera Silveira, Leonor Ábalos, Néstor Margatari, Marisa Paz, Mónica Hasenberg, Juan José Fernández Ajeitos, Ariel Escala, Esther Kuhn, Pablo Permentey, Bárbara Arias, Mariana Gorjón, Leonor Ábalos, Noé Balcarce y Carlos Casparián. Uh-huh. Bueno, siempre los recordamos porque ahí están, nos acompañan, son parte de nuestro programa, ¿verdad? Ellos y tantos. Sí, yo claro. Leo los que alcanzo a encontrar en el Facebook. Uh-huh. Bueno, el tema de hoy de Europa, bueno, tantos temas, Gustavo, tantos temas. La verdad que la agenda internacional es siempre una definición de qué tratar para ir llevando más o menos un mapa político sobre lo que está ocurriendo. Entonces, teniendo en cuenta esa diversidad, la elección de los temas, ¿verdad? Claro. Quiero decir que hoy sale en Tiempo Argentino una nota sobre el vínculo de las transnacionales con la desaparición de personas, el genocidio en Colombia. Sí. En Colombia, una entrevista con el señor Rojas que entrevistamos nosotros. Uh-huh. De Pax Holanda, Pax Colombia, digo, de esta institución holandesa, que entrevistamos el domingo pasado, ¿eh? Sí, sí. Una semana adelante en las noticias, así que vamos muy bien, Gustavo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, está pasando de todo. No queremos dejar de lado el Papa Francisco y sus obras en busca de conexiones para la paz, ¿no? Se reunió ahora con Jabás y va a la declaración, al el acto de celebración de dos monjas, dos santas palestinas de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Es increíble cómo la construcción de la paz, la construcción de la paz en un drama muy grande, el drama de los inmigrantes. Sí. En Europa, que como alguien dijo, han hecho del Mediterráneo una gran fosa común, ¿no? Es espeluznante la imagen. Sí, claro. Pero realmente son miles y miles y miles los que salen huyendo por el Mediterráneo hacia las costas europeas. ¿En busca de qué? En busca de sobrevivencia. Uh-huh. Ya se consideran muertos, o sea, si se quedan estamos muertos, dicen. Por lo tanto, la única posibilidad es la vida, y con eso salen a desafiar las aguas en cualquier tipo de barcaza. Miles de personas sin agua ni comida, abandonadas en el Mediterráneo, en el Golfo de Bengala, lo que sea. Dice que a hoy día las noticias dan que cerca de 6.000 inmigrantes están a la deriva en alta mar, ¿eh? Mientras Europa gozando de su bienestar. Bueno, a tal punto es duro esto que se han tenido que reunir de urgencia para tratar el tema de los inmigrantes. Uh-huh. Por supuesto, no les gusta, porque hay que poner cuotas para que le toque a los distintos países un porcentaje. Sí. Ya sabemos que los piratas, ¿viste? Los piratas no quieren recibir a nadie. Uh-huh. Ellos siempre quieren vivir su vida aparte, sacar todo y no dar nada, ¿no? Como corresponde. Sí, claro. A la cultura de la piratería. Bueno, el tema central en medio de este desastre está centrado en la cuestión política en el Estado español. El sí. Estado español, que tiene elecciones municipales y autonómicas el próximo 24 de mayo. Uh-huh. Y ustedes dirán, ¿pero qué nos importa? Sí, nos importa para reflexionar acerca de esta podredumbre de Europa y los ecos que tiene, porque a veces uno le da tanto la vuelta de esto y como que la desesperanza nace. Bueno, hay una esperanza también que renace, y renace de la mano de las movilizaciones de los pueblos de España, de las manos del 15M, que se cumplieron ahora mismo, hace 2 días, ¿verdad? 4 años de las grandes marchas y manifestaciones del 15M en contra de la barbarie de la desocupación creciente, en contra de la barbarie de los desalojos sin fin, cosa que me gustaría acotar. Sí. Si usted no paga la hipoteca de la vivienda, y todo el mundo la hipoteca, es decir, saca la plata del banco, le paga a la empresa constructora y se endeuda con el banco, pero en España es tan macabro que además de que usted pierde la vivienda, le tiene que seguir pagando al banco. Es decir, se cobran con la vivienda, pero además usted le tiene que seguir pagando. Uh-huh. Y un precio que es como el triple del costo real, mucho más después de los años de uso, ¿verdad? Sí. Bueno, esta ha sido una de las grandes luchas, que se tome la vivienda en dación de pago, como es acá, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí. Ha sido la lucha contra los desalojos y lo que ellos llaman la dación en pago. Exacto. Es decir, que se cancele la deuda entregando el bien de la hipoteca. Uh-huh. Bueno, esto ha desarrollado grandes movimientos. Vamos a decir que la lucha contra los desalojos es la que lleva a Ada Colau, por ejemplo, a un liderazgo en Barcelona, y va a disputar las municipales de Barcelona el próximo domingo. Una líder feminista que se puso al frente para defender a la gente frente a los desahucios. Uh-huh. Bueno, ¿dónde está Ada Colau? Está en este movimiento que se llama Podemos. Entonces yo quiero hablar un poco de la trayectoria breve, meteórica, de este Podemos, que es parte de la esperanza. Uh-huh. Y sin caer en la apología, Podemos nace, como lo dice Pablo Iglesias, su principal referente, uno de sus fundadores, ¿verdad? Uh-huh. Podemos es hijo del 15M, en el sentido de que es heredero, es como la maduración de aquella expresión política multitudinaria de la población que no tenía una expresión para transformar las relaciones de poder, para transformar las relaciones de fuerza e incidir en el estado de cosas. Este grupo, originariamente impulsado por 3 Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, uh-huh. Que pensaban tener alguna presencia, tal vez lograr un diputado en las elecciones parlamentarias europeas, logran 5, saldan el estrellato y se dan cuenta que ellos están en condiciones de dar la pelea por el futuro de España. Realmente creo que es un desafío que no lo tenían pensado, no habían calculado el impacto de la construcción de una organización política que proyectara en un programa, que proyectara propuestas políticas para que la ciudadanía tratara de organizar una plataforma en contra del desastre. ¿Cuál es el desastre? El desastre del desempleo, el desastre del robo bancario. El robo bancario por distintas formas, digamos. Acá en Argentina uno rápidamente lo relaciona con un pasado reciente y presente, ¿verdad? Uh-huh. Que pugna por tocar las puertas y con maquillaje volver a entrar. Entonces, digo, no estamos hablando de algo que no tenga que ver, porque tiene totalmente que ver con nuestra historia, como la historia de lucha de todos los pueblos. Bueno, una de las principales monedas de debate, y digo moneda porque el tema es la lucha contra la corrupción, es tremendo el tema de la corrupción, como en primer lugar, salvataje a los bancos y hundir a la población, digamos. A los bancos se le condona miles de millones de euros y al pueblo se le quita la casa por 200 euros. Bueno, como siempre, el tema de la justicia, ¿verdad? Uh-huh. A los ricos no le pasa nada y el pobre va preso 20 años por una gallina que necesitaba para comer. Uh-huh. Bueno, del mismo modo, en este momento Podemos también enfrenta los debates de la política real. El hecho de que estos 3 profesores de la Universidad Complutense de Madrid hayan decidido ponerse al frente de la lucha política es algo realmente muy loable. Raro, ¿viste? La política cuando es auténtica es rara. Sí. Esto de que te pone personaje a protagonizar la política, que uno decía, no, este no puede ser. Uh-huh. ¿Qué puede ser? Un profesor flaquito de malencabado, diríamos, de la universidad que va a ser un líder político. Uh-huh. Y sí, se apoyó, por supuesto, lo acusan de mediático porque iba a los medios a dar debates con todos los sectores, pero es su forma de poder intervenir y hacerse presente con otra idea en un pueblo que parecía que iba a la deriva. Sí. Por supuesto que los desafíos son serios. Yo no quiero dejar de mencionar que Juan Carlos Monederos se retiró de la Exacto. dirección de Podemos. Se retiró de Podemos, él dice uh-huh. que no y estuvo apoyando un poco, pero se retiró sí. porque no pudo soportar o no quiso respaldar o bancar, lo cual está por supuesto dentro de todo su derecho, esta suerte de contaminación del ideario original de Podemos con intervenir en la política real. Intervenir en la política real, ¿qué quiere decir? Y sin justificar lo que están haciendo, no, porque no soy parte de las decisiones y por lo tanto uno hace un análisis de afuera, ¿verdad? Sí. Pero en tal sentido, el problema que tiene intervenir en política real es que siempre hay que contaminarse con los sectores y los actores que actúan en la política. Sí. Si usted se quiere quedar en la urna de cristal y no tener que dialogar con nadie, ni hablar con nadie, ni ceder nada, y bueno, se tiene que quedar nada más que en el espectro del analista y contaminado de la universidad. Uh-huh. O de analista y contaminado de algún lado, no claro es porque sea de la universidad. No, es cierto. Intervenir implica pensar en la ciudadanía, porque si llegan a gobernar, como evidentemente creo que lo van a hacer en muchos municipios, en las elecciones autonómicas, automáticamente que usted gana las elecciones, usted representa al conjunto de la ciudadanía, porque usted va a presidir una institución, y por lo tanto va a tener que dialogar con los que tiene al lado, va a tener que construir acuerdos, consensuar, y bueno, esto le ha dado un poco de ruido, pero se ha fortalecido, sin embargo, Podemos. Quiero decir que el poder le tiró una construcción reciente, encabezada por otros jóvenes, que siempre tratan de buscarte, a ver, a este le ponemos un par para debilitarlo, ¿no? Que es esta congregación que apareció de repente que se llama Ciudadanos. Ciudadanos, que es una reedición de una derecha modernizada que sintetiza al PP y a UPyD. Más o menos es una síntesis remozada de la derecha. Sí, y este joven de Ciudadanos se le ocurrió decir que los que iban a estar en Ciudadanos y gobernar España, tener presencia, los que habían nacido del 78 para acá, o sea que de 37 años para abajo. Uh-huh. Bueno, le salió a todo el mundo porque centra la cuestión en la edad. Son formas muy oportunistas de distraer la atención y de tratar de quitar fuerzas a un movimiento que no saben cómo parar, que es el movimiento de Podemos. En el 15M hay de todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser intergeneracional? ¿Acaso los jubilados, pensionados, los despedidos que no tienen pensión, todos los mancillados no tienen derecho a luchar por su vida? Esto todo se ha canalizado a través de Podemos. Por supuesto que, como quiera que sea, con la ayuda de los medios uh-huh. y el maquillaje, Ciudadano le ha restado fuerza. Sí. Le ha restado mucha fuerza a Podemos porque confunde, hablan, como siempre, de modernizar, hablan de que abrir los nuevos caminos sí. para la nueva Europa. No discuten el tema de los inmigrantes, eso no importa. 6.000 inmigrantes a la deriva en alta mar, sin bebida ni alimento, eso no importa, porque es como gente de segunda, si es que se pueden llegar a considerar gente. Sí. Entonces creo que es un gran desafío para Podemos, un gran desafío para la ciudadanía, y un gran desafío también para España, porque el poder les ha caído con todo. Uh-huh. Le ha caído con todo, acusan a Podemos de ser venezolano. ¿Viste? Da risa esto. Pero de tanto machacar, van horadando un poco en la confusión, ¿verdad? Uh-huh. Es impresionante como el poder, allá, acá, en todos lados, apela a lo mismo. Antes contra Chávez, ahora contra Maduro, en general contra Venezuela. Cuando quieren golpear la imagen de un gobernante, le acusan de ser pro-Venezuela. Claro. ¿Eh? Nosotros lo vivimos a diario. Acá, en casi toda América Latina, hacen exactamente lo mismo. Cuando no les conviene, porque para eso desgastan y desgastan con la propaganda, la figura de Maduro y empañan el proceso venezolano. Sí. Por lo tanto, acusarte de pro-venezolano es como, en la jerga de ellos, una mancha. Sí. En la realidad de los pueblos es una estrella. Pero bueno, es la pelea que está, ¿no? Y la otra contra que le pones a Podemos es que Pablo Iglesias fue a la ascensión de Syriza en Grecia. Sí. Y entonces dicen que como Syriza ha tenido que pactar, realmente todo lo que dicen es mentira. Sí. Se agarran de un clavo ardiendo. Uh-huh. Están realmente uh-huh. desesperados. Por eso dice esta señora de las candidaturas a Madrid, que increíblemente vuelve a presentarse, la Cifuentes, la candidata sí. de la Comunidad de Madrid junto con Esperanza Aguirre, dice que hoy todo eso es algo residual. ¿Sabés la realidad, Gustavo? Mm. Ese algo residual está parejo en la pelea por la disputa de Madrid. Están desesperados. Claro. Así que vamos a seguir atentos el próximo fin de sí. semana a ver cómo va la situación en España. Muy si bien. Tenemos tiempo, volvemos un poquito con Egipto. Dale, muy bien, Isabel. Muchas gracias.